Buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos el programa Opinión nuevamente aquí en Radio San Borja, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Hoy día empezamos el fin de semana y, como todos esperamos, este fin de semana les deseamos que usted se divierta y, sobre todo, aproveche estos días para un poco conocer las actividades culturales que se vienen desarrollando en nuestra capital, como irse al teatro, al cine, incluso a conciertos, ¿no? Que actualmente están bastante difundidos, pero que usted mismo debería aprovechar de visitar. Y si en todo caso no desea salir, prefiere estar en la casa, este fin de semana es bastante propicio, debido a que es prácticamente el fin de la Copa del Mundo, la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, que ya ha entrado su tramo final y que el día de mañana empieza con el partido en el cual se va a definir al tercer lugar de esta competición mundialista entre los equipos de Uruguay y Alemania. Como bien es sabido, Uruguay fue eliminado por Holanda por 3-2, en un partido bastante disputado y en el cual Uruguay estuvo cerca de empatar ese partido, que hasta ahora recuerdo y que incluso ha motivado mucho a los uruguayos, a los hermanos uruguayos, que por primera vez después de casi 40 años su selección llega a estas instancias finales de la Copa del Mundo. Y bueno, el día domingo es el día central, debido a que es la final de la Copa del Mundo, en el cual las escuadras de España y Holanda disputan por el primer lugar y el campeonato en esta fecha. Bien, revisando algunas informaciones sobre esto en internet y en los medios, por ejemplo, el astro holandés, el jugador holandés Johan Cruyff, parece que no le tiene mucha confianza a su selección, debido a que ha dicho de que España alcanza la final en su mejor momento de juego y es además la favorita ahora. En cambio, la Alemania, que nos deslumbró ante Argentina, jugó su fútbol, un fútbol que sin duda le hubiese bastado para ganar a cualquier otra selección, pero no a España, que te mata si vas por ella. Eso vino a colación cuando le preguntaron cómo ve el resultado es el partido final entre España y su selección de Holanda. Al parecer no le tiene mucha confianza, señor Cruyff, pero sería bueno de que los holandeses pongan mayor empeño en obtener un resultado favorable, dado que ya con esta oportunidad sería la tercera vez que llegan a una final. Como recordaremos, llegaron ellos en Alemania 74 y en el Mundial Argentina 78, donde quedaron subcampeones, y que ahora se vuelve a repetir la historia y que de poder romper esa racha de subcampeonatos podrían alzarse con la Copa del Mundo este domingo a las 1:30 de la tarde. Además, el astro holandés estima que el domingo en la final del Mundial la selección de su país se aferrará a que en un solo partido pueda pasar cualquier cosa. Igual, dice, Holanda sabe que no va a poder perseguir el balón durante los 90 minutos, debido a que, como sabemos todos, España tiene un mediocampo muy, muy, muy bueno, con esos mediocampistas como Xavi e Iniesta, quienes han logrado la ansiada y la soñada clasificación a la final, algo inédito en país español, debido a que nunca habían estado en una final y que es algo histórico para ellos, y que también les deseamos de aquí bastante suerte, debido a que esta final es bastante peculiar e inédita. Va a salir un nuevo campeón del mundo, no va a haber otro Brasil, otra Argentina, otra Alemania, otra Italia, sino va a salir un nuevo campeón del mundo, así como ocurrió en el año 98 cuando Francia se alzó con la Copa del Mundo. Además, la FIFA también ya tiene los candidatos para los jugadores que podrían llevarse el Balón de Oro. Entre ellos están el jugador holandés Wesley Sneijder, el español David Villa, el uruguayo Diego Forlán y el jugador alemán que juega de mediocampo, el Sebastian Schweinsteiger, quienes son los máximos aspirantes al Balón de Oro de este Mundial. Además de estos candidatos que son los más sonados, también completan la lista de candidatos el español Andrés Iniesta, Xavi Hernández y el mismo Lionel Messi, quien a pesar de no haber tenido un mundial muy, muy, muy bueno como se lo esperaba, está dentro de la lista y probablemente pueda disputar, aunque tenga pocas probabilidades frente a los goleadores como David Villa y Diego Forlán o Sneijder, quienes están disputando las instancias finales de este campeonato mundial. También están el jugador Robben de Holanda, la promesa alemana, el nuevo jugador que ha salido en Alemania y que promete mucho, que es Mesut Özil, el jugador de Ghana, Asamoah Gyan, y el alemán Thomas Müller, que ya habría sido elegido como el mejor jugador joven de este torneo. El sucesor de Zinedine Zidane será dado a conocer tras la final del Mundial, que se disputará este domingo entre Holanda y España, en Johannesburgo, en el estadio Soccer City, el cual todo el mundo espera con ansias y ansiedad ese partido que definirá al nuevo campeón del mundo. En tanto, hay otra noticia que dice que si los jugadores de España logran el campeonato mundial, su primera Copa del Mundo, cada uno de ellos recibiría aproximadamente unos 756 mil dólares, según los datos que me han dado, lo cual es una cifra de dinero bastante alta si es que ellos logran obtener el campeonato del mundo. Es una cifra bastante alejada a lo que podrían obtener los holandeses de obtener la Copa del Mundo, que es prácticamente la mitad, que son aproximadamente 300 mil dólares. Pero de darse este caso de que España logre el campeonato mundial, recibiría cada jugador más de 700 mil dólares. Por otro lado, lo que ha captado la atención de la gente es las cábalas que han estado habiendo en este mundial, como es el caso del famoso Pulpo Paul, que hasta ahora ha sido infalible y no se ha equivocado en sus predicciones en los partidos del mundial. Y el día de ayer justamente pronosticó el resultado de este encuentro final de la Copa del Mundo, en el cual daba como ganador al equipo español y le otorgaba el tercer lugar a los alemanes. En apenas unos segundos el Pulpo abrió la urna de la Furia Roja, que es el equipo español. Y Alemania fue seguida luego de que este evento fuera captado por bastantes cadenas nacionales a través de internet, ya que tras predecir que España vencería el duelo de semifinales ante los teutones, sus decisiones han cobrado relevancia mundial, ya que hasta ahora ha sido infalible este Pulpo, que ha tenido bastantes críticas, bastantes por parte de los argentinos cuando les pronosticaron que iban a perder, y por parte también de los alemanes que fueron pronosticados que iban a perder frente a España. Y al parecer, si se dan todas las condiciones de que esto suceda, realmente, que es algo de verdad poco serio, por alguna manera decirlo, podría acertar una vez más el Pulpo, llegaría a tener su página web que ya tiene y podría tener incluso más seguidores, como hasta ahora lo viene haciendo. A pesar de que el Pulpo ha fallado en la Eurocopa del año 2008, cuando había pronosticado de que Alemania iba a ganar y donde España precisamente lo dejó mal parado debido a que España ganó 1-0 en esa competición. Bien, amigos, hemos terminado este bloque mundial. Vamos a ir a una pausa y volvemos aquí en Opinión.